La comunicación ahora es con Pascual Fernández, intendente de Uriburu. Buen día, intendente, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día, Daniela, a vos y a toda la audiencia. Acá estamos, muy bien. Bueno, preparándose, supongo, para esta fiesta que tiene que ver, por un lado, los 128 años de la localidad de Uriburu y, por otro lado, la fiesta de Ojo de Agua, todo esto que se va a llevar a cabo, entiendo, en el Club Deportivo Uriburu. Usted me dirá cuándo y me dará más detalles de lo que se está preparando en la medida de lo posible. Así es, tenemos pensado, Uriburu cumple 128 años el miércoles 14 de diciembre. Y nosotros vamos a hacer un festival el domingo 18 de diciembre que se llama Fiesta Ojo de Agua en el marco de los 128 años. Esto está bueno que me lo preguntes porque mucha gente cree que lo vamos a hacer en Ojo de Agua. No, no lo vamos a hacer en Ojo de Agua porque Ojo de Agua es una reserva natural y a la cual tenemos que cuidar. Entonces, el evento lo vamos a hacer en la cancha del Club Deportivo Uriburu. Este evento que va a estar, van a estar participando los Caldenes, la Mancha de Rolando, el grupo Cuartetero Sabroso, artistas provinciales y de la localidad. Está pensado en un evento popular donde los vecinos y vecinas de Uriburu y La Gloria van a entrar de manera gratuita. Y quienes quieran venir de otras localidades, vale 300 pesos la entrada hasta el 10 de marzo, y ya en puerta va a valer 500 pesos. Bien, esto es el 18 de diciembre que se va a llevar a cabo. Domingo 18 de diciembre, va a comenzar a las 19 horas, la idea es que termine a las 2 de la madrugada. También va a haber artesanos, emprendedores. Van a estar trabajando instituciones locales en lo que tiene que ver con los stands de comida, también va a haber food truck, así que estamos preparándonos para que sea un gran evento. Muy bien. Fernández, le hago otra consulta porque entiendo que hay mucha gente de Santa Rosa interesada en acompañar la fiesta. ¿Y dónde pueden retirar la entrada? ¿Dónde la pueden encargar? ¿Hay lugares, se puede hacer, digamos, vía digital o tiene que ir a algún sitio en Santa Rosa? En Santa Rosa, a ver, ya voy a pedir la dirección acá exacta de Santa Rosa donde estamos vendiendo las entradas. Pero bueno, sí te puedo anticipar de que va a haber en heladería Victorio. También en el bowling que está en la Alvear, y me agarraste desprevenido, no tengo en este momento. Bueno, pero ya yo te lo voy a. Va a haber cuatro puntos de ventas en Santa Rosa que yo después te lo voy a pasar si ustedes me hacen el favor de poder difundir eso, porque justamente nos están preguntando. Lo tenemos en la página. Sí, estoy mirando eso. Puntos de venta en Santa Rosa, Lucero Store, Coronel Gil 148. Ahí está, gracias por la mano. Y hoy sumamos tres puntos más que ya lo vamos a estar también en las redes difundiendo porque hoy los enviamos. Pero bueno, se están vendiendo en Anguil, en Catrilolo, en Quimay, Colonia Barón. Sí, diferentes partes. Porque realmente la demanda es mucho. El día sábado estuvimos en la plaza principal de Santa Rosa, ahora vamos a ir a Pico. Le estamos dando mucha difusión, así que, bueno, venimos bien. Sí, es como decías vos, Lucero Store, en Catriló, Pina Pastelería, en Anguil, Despensa y Pollería Martín, en Lonquimay, en Aguirre Zavala, después tenemos en Colonia Barón, también en Espumita. Así que estamos trabajando a full para esta fiesta. Tengo acá un vecino de La Gloria que anda queriendo hacerle consultas, así que escúchelo, por favor. Hola, Pascual Fernández, te habla Leo Romero. Leo, ¿cómo estás? Bien. Pascual, ¿vos? Contanos un poquito, a ver, ¿cómo hicieron, estuvieron haciendo algunas obras en Ojo de Agua para esta nueva temporada? Sí, nosotros, que todavía no hemos inaugurado, ya hemos hecho todo lo que tiene que ver con la iluminación en el sector del Caldenal, donde habitualmente los turistas comen el asado. Sí, sí. Ahí también hicimos una plataforma que va a ser un observatorio de estrellas. Ojo de Agua va a ir con un nuevo eslogan este año que se llama Ojo de Agua más cerca del cielo. Esto tiene que ver con invitar a la gente que venga a despedir el sol, porque lo mejor que tiene Ojo de Agua es la puesta del sol. Sí, sí, y también a recibir las estrellas con un telescopio que va a haber en el predio, en esta plataforma que les cuento. También queremos empezar a explotar gastronómicamente en la noche al lugar. Así que Ojo de Agua más cerca del cielo va a ser el nuevo eslogan, y que justamente tiene que ver con mostrar lo más lindo que tenemos los pampeanos, que es el cielo, que cuando lo miramos es hermoso. Sí, sí, la naturaleza, ¿no? Que tiene Ojo de Agua, que nos ofrece Ojo de Agua. Totalmente. También en los próximos días vamos a estar inaugurando el container que va a estar en el ingreso a la localidad, que tiene que ver con un centro de información turística, donde también van a poder exponer nuestros emprendedores y artesanos. Así que también estamos trabajando mucho para lo que se viene de la temporada. Una temporada que año a año en Ojo de Agua va creciendo y va poniendo en el mapa de La Pampa y de la Argentina como un destino maravilloso el de Ojo de Agua, y bueno, obviamente necesita seguir adelante, seguir trabajándose, poniéndole más cosas y cuidándolo. En este marco, digamos, todo se hace en la provincia de La Pampa y en los municipios, siempre se hace todo trabajando armónicamente y mancomunadamente con el gobierno de la provincia de La Pampa. Lo hemos hablado en más de una oportunidad. Esta tarde a las 18 se va a informar a todos los partidos políticos sobre este adelantamiento de las elecciones solamente para la provincia de La Pampa. ¿Cuál es su apreciación sobre este tema? Y bueno, ¿para qué lugar va a ir Pascual Fernández en las elecciones 2023? Bueno, mira, yo creo que es muy importante el anuncio que se va a hacer, porque creo que los pampeanos y pampeanas tienen la obligación de evaluar las gestiones, tanto municipales como la del gobierno provincial, sin tener injerencia de los grandes medios monopólicos que nos traen problemas muchas veces ajenos a nuestra provincia o malintencionados, sabiendo que tienen una mirada unidireccional y opuesto a los intereses de quienes están más cerca del pueblo, más cerca de la gente. Porque sabemos que esos medios responden a intereses económicos concentrados y que muy alejados están de la gente, del pueblo. Entonces, obviamente que comparto plenamente el desdoblamiento. Creo que ya sea en Uriburu o ya sea a nivel provincial, la gente va a poder decir si hemos hecho bien las cosas y bueno, y la posibilidad de elegir, de revalidarnos o de tener otra opción. Así que obviamente acompaño la decisión del gobernador Sergio Filioto, que es nuestro gobernador. Así que bueno, estaremos atentos para ver cuáles son las fechas y bueno, prepararnos de cara a lo que se viene. De manera que, bueno, se hablará en ese momento si el gobernador, actual gobernador Sergio Siloto, le dice seguí acompañándome en la intendencia, irá para una reelección, o si se venía a trabajar conmigo en la Cámara de Diputados. Entiendo por lo que dice que usted estará a disposición de la convocatoria que se le haga. Sí, totalmente. O sea, nosotros entendemos que esto es un proyecto, no se trata de personalismos, y bueno, ya nos reuniremos con los compañeros y compañeras para resolver de cara a las elecciones que se vienen. Uno es un militante político, es un apasionado de esto, y obviamente no le escapamos a las responsabilidades que tenemos y vamos a estar donde haga falta. Uh-huh. Así que siempre dispuestos, obviamente. Con mucho trabajo, entonces, fundamentalmente para Pascual Fernández, y digo esto porque tenemos el 18 de diciembre, la fiesta de Ojo de Agua, los 128 años de Uriburu, para el 23 hay que estar presentando las listas, o sea que va a llegar a Navidad agotadísimo. Exacto. con todo esto, Pascual, porque es mucho. Vos sabés que uno por sobre todas las cosas es un apasionado de esto, y no es una carga para quien vive las cosas con pasión, haciendo lo que le gusta. Así que muchas veces me preguntan eso, que no paro. Y bueno, ese es el plus de hacer las cosas en lo que te gusta y con pasión. Así que nos eligieron para esto, estamos orgullosos del lugar que nos toca. Así que en buena hora de que haya una fecha y en el tiempo de democracia, vivirlo como corresponde, ¿no? A pesar de que hay sectores que parece que les molesta, pero bueno, nosotros que pertenecemos al campo nacional y popular disfrutamos de la posibilidad de votar. Muy bien. Pascual Fernández, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir difundiendo para los vecinos de Santa Rosa y alrededores que quieran llegarse a la fiesta. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Aprovecho a contarte que nos confirmaron que la TV pública va a estar en el evento. Así que bueno, que la fiesta Ojo de Agua pueda trascender a nivel nacional. Realmente es una gran noticia. Te estoy dando la primicia. Así que bueno, agradezco por esta posibilidad de difundir y te mando un abrazo a vos, Daniela, a Leo y a toda la audiencia.